Si bien Nicky Jam sabemos que es estadounidense, solo es la ascendencia puertorriqueña y la identificación que él tiene con el público latino. En Miami especialmente, Donald Trump tiene muchos seguidores. Y hay muchos seguidores de hispanos en general. Y por otra parte, yo no sé si está latente aquello de que los conservadores son más duros con la inmigración que de pronto, aunque el Partido Demócrata uno sí lo puede encajar como en esto que llaman progresista o de izquierda, aunque se dice que en Estados Unidos en realidad no hay izquierda, claro, sino simplemente la derecha con un lado extremo y el otro un poco más de centro, de centro, podríamos decir acá. Pero yo pienso en todo caso que, y lo comprueban los hechos, la semana anterior dábamos cuenta de cómo el gobierno de Joe Biden, el gobierno demócrata, está deportando inmigrantes a Panamá que luego envían a Colombia, a Venezuela incluso, a Ecuador y así sucesivamente. Es decir, las fronteras siguen cerradas. Otra cosa es que los inmigrantes se las salten de algún modo arriesgando su vida. Y también se siguen llevando a cabo deportaciones, muchas más de las que incluso publican los medios como noticias. Y eso vimos también en el gobierno de Donald Trump y se venía haciendo desde hace mucho rato. Entonces, que nadie crea que un partido u otro es flexible con la inmigración. La flexibilidad no existe como tal. Eso es lo que ocurre también aquí en España. Tanto el Partido Socialista, recordemos, lo anunciaba Pedro Sánchez, incluso en territorio africano, anunciaba que todo el que entrara de forma irregular iba a ser expulsado del país. Y esto generaba polémica en algunas organizaciones no gubernamentales, en algunos sectores, en algunos partidos políticos, que sí, lógicamente, sacan rentabilidad al asunto. Pero ser de izquierda o de derechas no te hace mejor persona. Y respecto a la inmigración, ambos partidos, ambos extremos mantienen una posición dura respecto especialmente a quienes entran de forma irregular. Porque el otro debate, ya estoy metiéndome yo de fondo en este asunto, ¿no? Que algunas personas decían, bueno, pero hay racismo con la inmigración que llega de África, porque apenas representa un 18%, no llega ni siquiera al 20%, que el resto de la inmigración está llegando, ojo, en avión, de al otro lado del Atlántico, y también está entrando por las fronteras europeas. Sí, hay una pequeña diferencia, independientemente de que luego encontremos muchos inmigrantes latinoamericanos en situación irregular en España, y es que quienes están entrando por en vía marítima, es decir, desde África, o las personas que llegan en patera, en su inmensa mayoría son personas indocumentadas, que se entra de forma irregular. Y quienes están entrando de América Latina entran como turistas, están plenamente identificados. Y si algo les asusta a los europeos ahora mismo es el tema del terrorismo, desde los atentados del 11 de septiembre y todo lo que ha pasado acá en Europa. En fin, en los atentados en Madrid, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, es un tema pues que desde luego les perturba la tranquilidad y es entendible desde ese punto de vista que se quiera llevar un control, ¿no? Y además tenemos que tener presente que los europeos en el cumplimiento de las normas sí que son estrictos. Es un tema que podríamos calificarlo de sagrado. Entonces, el tema es desde luego muy polémico, controvertido y amerita evidentemente analizarlo desde distintos puntos de vista. Nos introducíamos en este análisis, en este comentario, por lo que se está viendo en los Estados Unidos, en el que artistas como Nicky Jam están recibiendo una reprimenda, ¿sí?, y muy fuerte por expresar apoyo a Donald Trump, que sí es verdad, tiene un discurso muy fuerte, durísimo, que en algunos casos es racista, discriminatorio con los inmigrantes. Sí, pero ya en lo que tiene que ver con la censura de parte de un grupo musical o un artista contra un colega por expresar su opinión política, la verdad es que suena un poco extraño a nivel de colega y en pleno siglo XXI, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿No? Lo que podríamos decir. Bueno, Carlos, ya sabes, hay mucho que comentar. Vamos a ver cómo sigue el tema de Nicky Jam, pero de momento le está saliendo caro, ¿no? Le está pagando caro. Le ha pagado más de lo que esperaba, sin duda. Sí. Me dices que está eliminando fotografías. Él, horas después de que Donald Trump lo confundiera con una mujer, se reía también diciendo que estaba muy buena, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Se lo tomó con humor, que es como se deben de tomar estas cosas, pero yo creo que ya el asunto no le hace tanta gracia, ¿no? Creo que no esperaba justamente esta ráfaga que ha recibido por parte de sus propios seguidores. A lo mejor hubiera pensado que alguien que no pensara igual podía tener algún tipo de comentario, pero que sus propios seguidores estén atacándolo de esta manera y que esté reaccionando, bloqueando a las personas en redes, a lo mejor no creo que estuviera preparado para este escenario. Vamos a ver qué pasa en el capítulo de las tendencias en las redes sociales. A ver qué se dice a propósito de Nicky Jam, Donald Trump. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Ya regresamos. Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, tapas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Guina. Don Arepa agradece a todos sus clientes su apoyo y les informa que del 2 al 17 de septiembre estará cerrado por vacaciones. Recuerde, a partir del 18 de septiembre abierto nuevamente con lo mejor en gastronomía colombiana. Bora Bora Discoteca te trae este viernes 27 de septiembre desde Cali, Colombia, a Remy Alemán, es cantante de la Orquesta Guayacán. Fue como un carro de fuego nuestro amor. Una noche espectacular. Una noche con mucha salsa. Ay, ay, ay, amor. Pero las palabras no nos dicen nada. Viernes 27 de septiembre. Entrada 10 euros consumible. Promoción en licor. Ron viejo de Caldas, 3 años, 2 por 100 euros. Info y reserva 631-53-4356. Bora Bora Discoteca invita a Alex el Negro. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 350 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. Patacón tostado, patacón tostado. Restaurante Patacón tostado. Informa a su clientela y público en general que del 2 de septiembre al 3 de octubre estará de vacaciones. Restaurante Patacón Tostao. Gracias por elegirnos una temporada más. Su mesa latina fuera de casa. Gracias y hasta muy pronto. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles. Un tesoro. Como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente. Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. en DAT Plus. En breve estará Carlos Angulo repasando las tendencias en las redes sociales. Daremos cuenta también de algún que otro titular de la prensa de España y América Latina. Y a esta hora saludamos a la abogada Luz Piedrahíta, que hoy va a abordar un arraigo familiar para aquellos hijos mayores de 21 años, concretamente. Luz, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hola, Jorge, a todos los oyentes, buenos días. Bueno, ¿cómo es eso de arraigo familiar para mayores de 21 años? Bueno, pues aquí ya entendemos, cuando hablamos de arraigo familiar, para que los oyentes se tengan un poco más claro todo, que una de las partes es, ella es española, en este caso, nuestro cónyuge, por ejemplo, o nosotros ya hemos adquirido nuestra nacionalidad española. En este caso, ¿qué vamos a realizar? Pues vamos a solicitar el arraigo familiar por tener ese vínculo con este padre o madre o por familia extensa española. ¿Qué vamos a necesitar hacer? Demostrar el vínculo, es nuestro padre o madre, también que vivimos con ellos, que no tenemos antecedentes penales, y muy importante, nos van a pedir el estar a cargo. ¿Ese estar a cargo cómo se va a demostrar? Con envíos de dinero, que en el país de origen no tengo ningún vínculo matrimonial, que estoy soltero. Y también nos van a pedir que no tengamos ni bienes inmuebles en nuestro país de origen ni que recibamos pensiones. Por ahí se dice que simplemente por ser hijo de un español nos dan papeles, pero no es así. A día de hoy, con la ley de extranjería, el límite lo marca la ley, la edad, perdón. Abogada, la edad mayor, dígame. Quiere decir que se tiene que demostrar un vínculo, una dependencia de parte económica de los padres. Del hijo hacia los padres. Del hijo hacia los padres, perdón. Correcto. Que los padres nos envían dinero de nuestro país de origen, incluso o estando aquí, pues no se hacen cargo de nosotros, porque se entiende que la edad que se ha puesto ahora es 21 años, aunque se pretende extender, se entiende que con 21 años pues ya somos lo suficientemente mayores, ya hemos acabado una carrera, un estudio, y tenemos una independencia ya. Podríamos pero en hablar de casos, no. Una segunda mayoría de edad, ¿no? Exactamente. La confirmación de la mayoría de edad. Entonces, si no se cumplen estos requisitos, lastimosamente nuestro expediente será archivado, será denegado. Por esa razón, si queremos hacer bien el trámite, debemos asesorarnos bien, porque hay gente que me aboga, es que yo le envío dinero a mi hijo, pero se lo envío por mi cuenta bancaria directamente a Colombia y coge de allí el dinero. O se lo envío a otro familiar y se lo da. Eso no es forma de demostrar dependencia. ¿O ¿Y no cuál es yo le envío? La importancia de este arraigo? Abogada. La importancia que el hijo o la hija va a poder tener una autorización de residencia por 5 años y le va a permitir residir, viajar, trabajar, estudiar legalmente, sobre todo trabajar legalmente, y a los 2 años va a poder empezar el trámite para ser español. Así que es bastante importante este documento. ¿Y cuánto tiempo tarda este trámite? Pues aproximadamente de 3 a 5 meses por norma general. Aunque no nos asustemos que algunas oficinas de extranjería, como por ejemplo Barcelona o Castellón, se pueden alargar más de 8 meses. ¿Y entonces hay un llamamiento que para que tengamos cuidado? De las oficinas de extranjería, la saturación que tenemos. Hay muchísimo expediente, el personal pues hace lo que puede, a veces entre vacaciones y demás, que menos personal hace que todo se retrase. Por tanto, pido por favor comprensión, no se escapa de nuestras manos, a veces se desesperan y entiendo que se sientan frustrados o que no hemos hecho nada, pero ya no depende de nosotros. Una vez presentado el trámite, pues se nos escapa de nuestras manos el poder decir, resuélvamelo ya. Estamos hablando del arraigo familiar para hijos mayores de 21 años. Así consideraciones es. Importantes, abogada. Importante, el hijo mayor de 21 años debe tener antecedentes penales, no debe tener antecedentes penales. Hay algunos países, como por ejemplo Honduras, alegando la ley nacional del hijo, que son hasta los 21 años son menores de edad, sino que no haría falta aportar estos penales. Pero bueno, nos tenemos que regir a la ley personal del interesado en este caso. Importante los envíos de dinero. Y hay que valorar si esos envíos de dinero son realmente viables o no para poder aplicar a este arraigo. Luz, en algún momento, a propósito del tema de envío de dinero, ¿sí? Muchas veces se envía y por alguna razón se pierde el recibo. se le puede solicitar a la compañía o la compañía está obligada a darle un resumen de los envíos del año. Correcto, aunque yo por favor los digo porque a veces puede dar muchísimos errores cuando el sistema no esté o pie a otros a hacer algunos otros trucos, por favor hagan una foto, escaneen o imprime ese documento que les dan ese resguardo, pero sí, si no los tenemos todos podemos ir a la compañía y que nos generen este documento sin ningún problema. ¿La compañía está obligada a hacerlo? Claro que sí, además tienen nuestros datos, tienen que hacerlo. Aunque en algunos casos nos dicen, no, es que no me acuerdo, es que no están en la base de datos o se ha borrado. Y donde tenemos el inconveniente. Ya. Yo lo preguntaba porque prácticamente es un interrogante que he recogido de algunas personas que hay. Y la compañía por la que envío tiene que darme ese registro de todos los envíos exacto, que he hecho durante todo el año. Exacto. Por ejemplo, si lo hacemos en un locutorio, que son, digamos, que son con subcontratistas al final, debemos dirigirnos directamente a la compañía encargada del envío para que ellos nos den este listado. ¿Y por ese servicio se debe pagar? Bueno, en principio no, pero es verdad que la compañía puede generar algún arancel por el servicio extra que se da, porque realmente el servicio que prestan ellos es enviar el dinero, no que generemos documentos extras. Y que no es una empresa pública, ¿no? Exactamente, entonces están en todo su derecho de cobrarnos por ese otro trabajo extra. Bien, estamos hablando, en este caso nos hemos detenido, hemos ahondado por tratarse de un requisito, un justificante, una prueba de que sí hay cierta dependencia, como decíamos al principio. Exacto. ¿Qué otros puntos a tener en cuenta en el marco de este proceso? Vale, importante que también el certificado de empadronamiento, ¿vale? Y el pasaporte. El pasaporte en vigor, eso sí que tiene que estar siempre para demostrar cuándo he estado en España, porque es un trámite que se hace obligatoriamente cuando el hijo está en territorio español. ¿Y hay algún tiempo en el que se debe realizar? ¿Hay...? Me refiero a que algunos procesos disponen no, de un lapso no hay ningún de tiempo problema. Cuando se no, decide a iniciar. Había una serie de discrepancias en las que te las destransfería, pero bueno, poco a poco se van reunificando todos y si cumplimos requisitos podemos empezar con un arraigo familiar sin problema. Luz, tenemos que seguir hablando de extranjería. Estamos a la puerta de una reforma a la ley de extranjería y vamos a seguir atentos aquí en el Café Mañanero, como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años. Por ahora, por favor. Cuando esté la reforma hablaremos correctamente de ello. Por el momento, pues no hay nada. Así es. Pero sí hay mucha expectativa lo que pueda pasar. Y espero que sí, que sí se haga. Luz, de momento, por favor, compártanos las redes sociales, la forma de contactar directamente con usted, en fin, cómo acceder a sus servicios. Vale, tanto en Facebook como en Instagram, en las redes sociales, Abogada de las Cápsulas Jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Entendemos por llamada, videollamada y también en el despacho con cita previa. Muy bien. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y está con nosotros aquí en el Café Mañanero informando sobre inmigración. Hoy, el arraigo familiar para hijos mayores de 21 años. Luz, muy amable y que tenga un resto de día muy feliz. Y, igualmente a ti y a todos los oyentes. Buen día. La asesoría jurídica en el Café Mañanero. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Estamos arrancando una nueva temporada y, como siempre, con los sabores de Brasil. Algunas degustaciones de Ecuador. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en restauranteyacaré.es. No lo olvide, en Valencia, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Una mirada a la actualidad en España y América Latina a través de la prensa impresa. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en primera página: el plan de regeneración eliminará el delito de ofensas religiosas. En otro titular, Trump responsabiliza a los demócratas del atentado. Carlos, estamos repasando los titulares entre los principales periódicos. Si tenemos por ahí el diario El Mundo, magnífico. Por su parte, El Mundo titula acerca de las elecciones en los Estados Unidos. Biden anuncia que reforzará, por supuesto, todo lo que tiene que ver con respecto a la seguridad de los candidatos, y Estados Unidos se enfrenta a los próximos 4 meses con peligro de violencia política constante. Entre otro de los titulares, hablamos de Venezuela. En total son 16 presos españoles que se encuentran en las celdas del chavismo en este momento por motivos políticos. Esta es una noticia que se ha dado pie a raíz de los 2 españoles que se han sumado a las filas. 11 hombres y 5 mujeres son los que se encuentran en las mazmorras de Nicolás Maduro. Hay 6 personas que prefieren mantener el anonimato en un reportaje que se encuentra disponible en el portal de El Mundo. Que se han sumado a la fila de detenidos, ¿no? Si se puede decir así. Sí, sí. O mejor dicho, diría que han pasado tras las rejas. Y vamos precisamente a América Latina. Lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Íqualo. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. El Clarín de Argentina destaca en primera página: sin los kirchneristas, los gobernadores a favor del déficit cero. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile habla acerca de la nueva Corte Suprema que suma cargos al proceso de remoción contra la ministra Vivanco. El gobierno intensifica a su vez el diálogo por el nuevo CAE, pero deja en suspenso la presentación de los proyectos para el último trimestre de este año. Entre otro de los titulares en internacionales, Donald Trump atribuye los hechos de violencia en su contra a la retórica de Harris y Biden durante el debate. Vamos ahora a Colombia. El diario El Tiempo en primera página hoy destaca que la defensa del presidente dice que no acatará decisión del Consejo Nacional Electoral sobre investigación por presunta violación de topes y proceso de ROA, se pregunta el diario. También trae en primera página El Tiempo: incendios forestales ya han consumido más de 12.000 hectáreas en Colombia. Director de la UNGRD asegura que apoyo aéreo no es tanto como se quisiera. Y el abogado de Edmundo González narra las presiones en que llevaron al opositor a salir de Venezuela para buscar asilo en España. Por su parte, el diario El Comercio de Perú: el Ministerio de Salud reporta 15 fallecidos y 144 personas con daños en salud tras los incendios forestales. El sector salud también señaló que 6 personas fueron hospitalizadas y 128 han recibido ya un alta médica. Mientras que, entre otro de los titulares, hablamos acerca, por supuesto, de que al menos 7 regiones piden declararse en emergencia por esta situación de los incendios. Entre otro de los titulares, la vuelta de Keiko Fujimori. La Fuerza Popular, después de Alberto Fujimori y su funeral, lo que le depara el futuro político de una de las figuras más polémicas de América Latina. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos a Bolivia. Atención, ¿cómo está el panorama en Bolivia? Están bastante caldeados los ánimos. Los evistas, es decir, los seguidores del expresidente Evo Morales, irrumpieron en la COP y exigen el cambio de dirigentes. Hay enfrentamiento entre seguidores de Evo Morales y del actual presidente Luis Arce. Recordemos que Arce llegó a la presidencia con los votos de Evo Morales. Es decir, un enfrentamiento interno, pero a muerte, entre la izquierda boliviana. Tanto que el presidente Luis Arce esta semana acusaba a Evo Morales de estar detrás del golpe de Estado que recientemente se frustró en el país. Y por otra parte, destaca el Correo que incendios y contaminación se expanden y el gobierno contrata aviones cisterna. Fotografía de portada para marcha contra alza de precios. Así está Bolivia. Más titulares, Carlos Angulo. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: la tercera reunión fue con Aznar, haciendo referencia a la reunión que Edmundo González, el líder opositor, tuvo lugar con el expresidente José María Aznar luego de recibirlo. Esta sería la tercera reunión que ha sido capaz Edmundo González desde que llegó a España tras haber pedido asilo político. Entre otros los titulares, Europa deplora la detención de tres de sus ciudadanos en Venezuela. Es lamentable que el régimen de Venezuela los haya arrestado, fueron las declaraciones del portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, quien agregó que el Ejecutivo Comunitario se solidariza con España y la República Checa, países a los que les corresponde la responsabilidad consular de lidiar con la situación de sus nacionales en territorio venezolano. Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, exige a Maduro una verificación imparcial de los resultados, sumándose a Canadá, quien pide iniciar un proceso de transición y reconocer las actas electorales del pasado 28 de julio. Pasamos ahora también a dar cuenta de los titulares de los periódicos de Ecuador y República Dominicana. El diario El Expreso de Ecuador, en primera página, Armada del Ecuador intercepta semisumergible cargado con 4 toneladas de droga. Pasamos también a las páginas del diario Dominicano Libre. El Fondo Monetario Internacional insta a reforma fiscal a pesar de los logros económicos. En otro titular, el gobierno busca ahorrar unos 25 mil millones de pesos dominicanos con fusión y eliminación de instituciones. La producción de oro en San Juan generaría hasta 391 billones de dólares al año. Vamos echando el cierre, Carlos. Cerramos con el diario El Universal de México. Se habla acerca de las reformas que se están tomando lugar en este momento en el país norteamericano, al igual que se habla de la crisis que se está viviendo en estos momentos por los deslaves a causa de las lluvias. Uno de ellos es el deslave del Cerro Nacahualpa, que sepultó a varias casas y reportaron un total de 6 personas fallecidas y 4 desaparecidos en estos momentos, siendo una de las actas de mayor crisis durante la última semana. En breve estaremos con toda la información deportiva, pero antes también daremos cuenta del personaje del día y también, como no, de las tendencias en las redes sociales. Aprovechamos este momento para hablarles de Don Arepo. Atención, vuelve tras un periodo de vacaciones de 15 días. Entonces, desde mañana estará de nuevo abierto Don Arepo con todo el sabor de la gastronomía colombiana, panadería, platos típicos, zumos o jugos de frutas tropicales. Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Carlos, si te parece, vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en internet? En este momento se está comentando el nombre de Valencia por el video que se ha hecho viral de la pelea en Canals, en uno de los barrios de Valencia, en los cuales se puede ver el altercado entre distintas personas en plena luz del día en el barrio de Canals, de cómo se enfrentan en plena calle sin ningún tipo de detección por parte de la policía local. Este es uno de los videos que se ha hecho virales en las últimas horas en redes, mientras que el nombre del hormiguero fueron parte de las tendencias, pues empezó la semana por debajo del rating de La Revuelta, el nuevo programa de David Broncano que ya se encuentra disponible en La 1 de Radio Televisión Española. El hormiguero, que hasta el momento, durante los últimos 15 años, se ha mantenido con el rating máximo en el horario de las 11 de la noche, ha caído 2 puntos por debajo de La Revuelta de David Broncano. Mientras que, entre otro de los titulares, tenemos el de iOS 18, la nueva actualización de la plataforma de Apple, que ya se encuentra disponible para todos los iPhone y las tablets, mientras que nombres como el de Maná, al igual que el de Nicky Jam, siguen formando parte de las tendencias en redes a esta hora, junto con el nombre de Sainz y el Girona. Mientras que, entre otra de las tendencias, cerramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días y, por supuesto, el nombre de Johnny Depp, que forma parte de lo más comentado, pues el anuncio de Pablo Motos es que vuelve Hollywood al hormiguero y la próxima semana el protagonista de la saga de Piratas del Caribe estará en territorio español. La disputa con la que hemos arrancado la nueva temporada entre El Hormiguero y La Novedad en la parrilla televisiva de España, La Revuelta, está al rojo vivo. Por primera vez, El Hormiguero se está viendo abajo, aunque, bueno, las promociones que están diciendo es que ha tenido la mejor semana. ¿Y cómo es eso que si ha tenido la mejor semana, está por debajo en el rating de audiencia? Concretamente la cifra, estoy viendo, Carlos, sería de 19,5% La Revuelta, 17% El Hormiguero. Sí, que estamos hablando de una cantidad. En tercer lugar estaría Masterchef. Claro, estamos hablando del el rating, digamos, del prime time español, que es esta hora después de la cena. Justamente cuando empieza ya a las 10, 11 de la noche, los españoles después de cenar encienden sus televisores y el que había sido el territorio de Pablo Motos durante muchísimos años se encuentra esta vez por primera vez amenazado por la llegada de David Broncano a la televisión pública. Recordemos que Broncano siempre ha sido un comediante y presentador bastante conocido. Su programa La Resistencia se mantuvo durante muchísimos años en uno de los principales objetivos de Movistar, una plataforma de streaming que era privada. Y justamente una de las medidas que se ha tomado por parte de Radio Televisión Española de actualizar su parrilla ha sido traerlo. El fichaje de la temporada. El fichaje de la temporada fue traerlo de la televisión privada por streaming a la televisión pública, a la 1 de Radio Televisión Española, y está teniendo buenos resultados. En estos momentos, lo que sí, para que entiendan, La Revuelta es sencillamente La Resistencia con otro nombre. Por temas legales de derechos, no podían llamarlo de la misma forma, ya que el nombre de La Resistencia le pertenece a Movistar. Así que lo que han hecho es mantener el mismo formato del programa, que es un late night de entrevistas, solo que le han cambiado el nombre y se mantiene en el mismo espacio televisivo. Sí, eso te quería apuntar, que es un estilo por el escenario, la decoración, de lo que se ve especialmente en los Estados Unidos. Claro, y efectivamente, al igual que los Estados Unidos, es grabado en un teatro en Madrid. El programa se transmite en diferido, a diferencia del Hormiguero, que el Hormiguero es en vivo. La Resistencia y ahora La Revuelta siempre se ha calificado por grabarlo en un teatro durante la hora de las 6 y las 8 de la tarde y después se transmite en diferido. Se hace una edición rápida del contenido y luego se emite. Bueno, quienes pensaban de pronto que la televisión estaba acabada, que lo uno, que lo otro, no, que porque internet, que ya no le prestan atención a la pantalla chica, pues hay una disputa enorme entre El Hormiguero y La Revuelta, repito, La Novedad en la parrilla televisiva de España. Lo otro que yo veo del Hormiguero, quizás, Carlos, es que repiten demasiado los invitados, ¿no? Puede ser un poco que se les está acabando las ideas. Parece que existe un club de invitados en El Hormiguero. Y sí, en ese sentido tengan que innovar. Hombre, ¿cómo es posible que un invitado vaya al Hormiguero hasta 5 y 7 veces? Creo que por ahí pasó la cuenta, ¿no? Sí, sí. Uno de los casos más recientes ha sido la cantante Lali de Argentina, que empezó primero como un choque, primero bastante sorprendente para los seguidores de la cantante, pero ya se ha hecho, como bien dices, de las habituales. Sí, es un fijo. Creo que esta semana, hoy tengo entendido que va el boxeador este, que fue hace unos 3-4 meses, cerraban la temporada. Ya ni siquiera hace tanto, hace apenas 3 semanas estuvo de regreso. Y entonces, ¿por qué repiten tanto Andy Lucas? Bueno, el señor Revilla, hombre, que me caen bien todos ellos, pero pienso que hay veces que se exceden, ¿no? Creo que hay muchos más invitados, aunque la semana anterior, Carlos, sí que llevaron un invitado de lujo, ¿no? Al jugador del Barça y protagonista con la selección española, Yamal. Me pareció muy interesante, una novedad, refrescaba en ese sentido, pero inmediatamente volvieron otra vez con la repetidera. Y quizás, y el hecho que esté diciendo que vuelve a Hollywood es para traer nuevamente a esos actores de primera línea como invitados, buscando levantar ese rating, el que se está viendo ahora mismo abajo. ¿Crees que obedezca a esto, que sea una reacción inmediata, o esto en un programa como El Hormiguero ya estaba programado desde hace tiempo? Yo creo que está haciendo una reacción inmediata para justamente mantener el foco en ellos y, como bien dicen, al final creo que esta es una guerra, entre comillas, que beneficia a ambos bandos, porque si bien El Hormiguero siempre ha tenido este tipo de fama de buscarse algún tipo de revancha, lo que lo hace es mantenerse ahora en el ojo público de que todas las personas van a ir viendo uno y el otro para ver quién lo hace mejor. Entonces al final están atrayendo por partida doble a la mayor cantidad de fanáticos. Como bien decías, Jorge, lo de el boxeador es Ilia Topuria. Ilia Topuria, que es el campeón actual de la UFC. Sí. Que va a estrenar justamente una película próximamente en los cines que cuenta como se llama Matador. Y va a hablar justamente acerca de cómo cumplió su sueño, siendo una persona joven, recordemos que acaba de cumplir 27 años, de convertirse de artista marcial mixto al campeón mundial de peso pluma de la UFC, siendo el primer español que lo logra. Sí, es un boxeador, además, inmigrante, hay que recalcarlo. Le tengo entendido que es turco o algo así, ¿no? Sí, sí, y justamente lo que está promoviendo es que el próximo 19 de septiembre, o sea, ya dentro de 2 días, se estrena en los cines una nueva película que se llama Matador, que es justamente el documental que cuenta cómo ha llegado y cómo ha sido todo este paso que lo ha llevado hasta donde está ahora. Muy bien. Por cierto, la temporada anterior, el programa, o uno de los programas más vistos, si no fue el más visto, fue cuando invitó a Sofía Vergara. Sí. ¿No? Por eso quizás que el hombre está recurriendo a volver, bueno, cuando a traer trajo a famosos. Will Smith, claro. También trajo a Will Smith, que ya ha venido varias veces al hormiguero. Sí. Pero uno quizás, Will Smith, siempre que lo ve en el hormiguero lo va a aplaudir, ¿no? Claro. Lo digo con todo respeto a los demás invitados que repiten, ¿ya? Y por eso se mire quizás a lo más alto de los personajes a nivel internacional. Bueno, comentario aquí en el Café Mañanero también, para dar cuenta de lo que pasa en la televisión de España. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos ya con el personaje del día y la información deportiva. Tenemos el retorno de la Champions, o mejor dicho, el inicio de la Champions con nuevo formato y también, cómo no, lo que fue el debut de James Rodríguez con el Rayo Vallecano. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, banderas, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610 14-15-41. Más información en parkinsonysalud.com. ¡Bingo! ¡Gran bingo bailable! ¡Sí! Bingo bailable. José Luis Dávila, Catherine Evento, te invitan a disfrutar de una jornada sensacional con toda tu familia. Ven a divertirte y participa del gran bingo con espectaculares premios y un premio final de 1,500 euros. Celebra con nosotros el cumpleaños de José Luis Dávila y el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Además, artistas invitados, sorteos, concursos, comida típica ecuatoriana y para bailar los mejores DJs de Valencia. Un evento totalmente familiar con castillo hinchable para los niños. Entrada gratuita. Sábado 28 de septiembre desde las 16 horas en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. No te pierdas. Gran bingo bailable. Te esperamos. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, que a los 18 años anunció su casamiento en redes sociales con una modelo de 21 años. El delantero del Real Madrid publicó un mensaje junto a su nueva esposa, Gabrieli Miranda, con las fotos inolvidables del momento en el que compartieron, ya que con el mensaje de finalmente casados, y con un texto que hacía referencia a uno de los versículos de Mateo, diciendo que así ya no son dos, sino uno, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que nada los separe, fue lo que se compartió en una ceremonia privada que no fue previamente divulgada. Enrique y Gabriel Miranda se conocieron en el año 2022 y con las fotos que compartieron, anunciaron que oficialmente son marido y mujer. El joven delantero que ha llegado esta nueva temporada al Real Madrid sigue siendo una de las figuras de las cuales se espera una gran expectativa, y en estos momentos ha anunciado su casamiento, por lo cual podríamos verlo con unas posibles vacaciones dentro de muy poco. Se casan entonces Endrick y Gabrieli. Gabrieli también es brasileña. Sí. Felicidades. Recordemos, es uno de los nuevos fichajes del Real Madrid. Hay mucha expectativa, tiene muchísimo talento. No es común de pronto que se casen en estos tiempos, a los 18 años, pero en el caso de los futbolistas sí que se ve con mucha frecuencia. Quizás eso le ayuda a dar un poco de estabilidad emocional. Llegando a un nuevo país y teniendo que afrontar un nuevo reto, como es ser formar parte de las nuevas líneas de la selección brasileña y parte del futuro del Real Madrid, seguramente esperemos que sea para lo mejor. Sí, además, normalmente a veces la gente se vuelve un poco pesada. Ah, ¿qué se va a casar? ¿Qué se va a tirar la soga al cuello? No, hombre, por Dios. Cuando escuche que alguien se va a casar, no le diga esas cosas. ¿Para qué? Sí, llenarlo pues de malos augurios, que creen que van a repetir la misma experiencia de otras personas frustradas en la materia. Pues no, si se quiere casar, si se siente enamorado, que se casen y que sean felices, como dicen popularmente. Así que felicidades, repito, para Endrick, el nuevo jugador del Real Madrid. Nos alegramos por él. Y ya vamos a entrar precisamente con la información del Real Madrid. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Comienza un nuevo capítulo de la Champions, nuevo formato. Y atención, el Real Madrid entra en acción en la primera jornada. Recordemos que va a defender el título, es el vigente campeón. Pero vamos a repasar toda la actualidad deportiva, donde también daremos cuenta de ese encuentro entre el Rayo Vallecano y el Osasuna, que tuvo como atractivo especial el debut del colombiano James Rodríguez. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el repaso entonces de la programación de la Champions. Y lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envíos de dinero. Recuerde, Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación. Podrá hacerse con una tarjeta débito Visa. Y podrá hacer, por supuesto, compras en España o en cualquier parte del mundo. Estar respaldado con Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entramos entonces en materia, la actualidad de los deportes, en que empieza con la Champions. Adolfo Jiménez del Río, que tiene también toda la programación, pero antes me dice que vamos a ponernos al día con lo que fue la fecha 5 de la Liga Española. Adolfo. Y anoche se cerró la jornada quinta de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con un señor partidazo. Y que fue partidazo, porque los goles no fueron goles, sino golazos. Cuatro golazos que tuvo el partido, comenzando por el Osasuna, que en el minuto 27 se iba con ventaja con gol de Raúl García de Haro. Pero el Rayo Vallecano en su casa es muy fuerte y supo recuperarse y remontar este marcador adverso, con golazos de Abdul Mumin en el minuto 50, Andrei Ratiu en el minuto 66 y Unai López en el minuto 95. Cuatro señores golazos que no nos podíamos perder. Y con esta victoria, el Rayo Vallecano se pone en la sexta posición, de la tabla de clasificación con 7 puntos, es decir, en puestos europeos. Gracias, Adolfo. James Rodríguez entró en el minuto 85 y la verdad es que se hizo esperar. Ya en algún momento los aficionados del Rayo estaban un poco desesperados. Se ve que mucha gente fue para ver a James Rodríguez. Sin embargo, el técnico, y sobre todo viendo que el equipo estaba andando bien, pues decidió mantener hasta el final. Y luego sí, dio paso, digamos que cumplió con todas las expectativas. Remontó el Rayo porque, como bien lo decía Adolfo, fue un marcador de 3-1 que en el primer tiempo marcaba el Osasuna de forma sorpresiva. Hizo los correctivos necesarios y el Rayo Vallecano para la segunda parte, y la verdad es que hizo un segundo tiempo brillante, excepcional. Y para terminar de redondear la noche, pues el debut de un jugador que promete mucho para el Rayo en su centenario, es el fichaje estrella. Se alcanzaron a ver muchos aficionados en las gradas, contentos con la camiseta de la Selección Colombia. Y empieza el Rayo en esta temporada a sumar nuevos seguidores y a ponerse también en la órbita de los equipos que son seguidos desde el exterior en España. El Rayo, Colombia, América Latina. No olvidemos que James Rodríguez es el mejor jugador de la Copa América, el MVP, ¿no? Por encima del propio Lionel Messi. Y que en el partido más reciente, donde Colombia le ganó a Argentina, fue precisamente con un protagonismo de James Rodríguez, no solamente anotando, sino dando una asistencia. Y hacer estas cosas frente a la campeona del mundo, a la doble campeona de Europa, viene a decir que James Rodríguez aún tiene mucho para dar, y eso es precisamente lo que pretende capitalizar el Rayo Vallecano. De momento en la sexta posición, así que bien por el Rayo. Dicho esto, bueno, teníamos por aquí algunas declaraciones a propósito del entrenador del Rayo. Él decía que James Rodríguez era un jugador más. Hay gente que no comparte estas palabras del entrenador porque muchas veces se le ha escuchado al Cholo Simeone hablar de jugadores diferenciales. El técnico de la Selección Colombia se ha referido en algún momento a jugadores diferenciales. El mismísimo Pep Guardiola, cuando se refería a Lionel Messi, hablaba de un jugador diferente. O los técnicos llegan a decir un jugador diferente, alguien que tiene un talento visible y que se hace notar también a la hora de desequilibrar un marcador. Entonces, entiendo que por ahora James Rodríguez es un jugador más de la plantilla, como dice el técnico, pero lo que debe expresar también el técnico es que es un jugador que puede perfectamente aportarle mucho más. A ver si tienen por aquí. Bueno, en la búsqueda de la victoria, es verdad que la primera parte de ellos tienen el partido un poco en el escenario previsto, o por lo menos así lo creo. Nos hacen un gol de algo que sabemos que son dominadores, es un balón largo, la caída y, bueno, finalizar la jugada. Es algo que nos asuna, es histórico y que se hace siempre, y nos lo han hecho sabiendo que podía pasar. Creo que la primera parte no hemos estado bien en cuanto a lo que se necesita para jugar un partido en primera división, y más cuando juegas en casa. Y en el descanso hemos intentado primero corregir eso y después algún matiz táctico para poder mejorar en cuanto a las oportunidades creadas. Lo que he pensado en el descanso es que deberíamos separarnos un poco, separarles a ellos dentro para poder tener más situaciones en las que ellos no tuvieran tantas ayudas, a partir de ahí jugar por fuera. Y como dices, bueno, hoy yo también estoy satisfecho con estos minutos que tú dices. Soy muy autoexigente y es difícil estar satisfecho, y me quedo sobre todo con el acierto de cara a gol, porque no es la primera vez que generamos buen juego, un juego brillante, y no las materializamos. Entonces, cuando sucede estas dos cuestiones, sobre todo por la segunda, estoy contento. Y respecto a James, Bueno, lo he dicho muchas veces, estoy encantado de que esté aquí. Yo creo que la acogida que está teniendo por parte de los aficionados es excelente. Hay mucha ilusión. El grupo, bueno, sabéis cómo es el vestuario, está muy contento. Pero ahora sigue siendo un jugador más del Rayo Vallecano. Entonces, ya lo he dicho, él viene de un periodo de inactividad bastante largo, a pesar de que ya está encontrando minutos con su selección, con nosotros. Bueno, yo hago los cambios en función de lo que pienso que necesita el equipo y no por otros motivos. Pero estoy encantado de que esté y seguramente vaya jugando con más regularidad. El Rayo Vallecano, con su flamante fichaje, James Rodríguez, está en la sexta posición de la Liga Española. Muchos éxitos, se espera mucho de James. Bien, pasamos ahora a lo que tiene que ver con la programación de la Champions. Adolfo Jiménez del Río está listo con la programación, por lo menos la parte más importante. Hay que tener en cuenta que la Champions estrena formato. La actualidad deportiva a nombre de Café Barcuina, recuerden, en la avenida Peseta Alessandre, número 133, rica gastronomía de Brasil. Igualmente mediterránea, gastronomía latinoamericana, menú diario. Bueno, una excelente atención. Hay que pasar un rato agradable y eso se puede lograr visitando Café Bar Cuina. Listo, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con la programación de la Champions. Y esta tarde comienza la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde la Juventus recibe al PSV a las 6:45. A la misma hora, el Young Boys a Aston Villa, y ya a las 9 de la noche, tremendo partidazo, donde el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Stuttgart, el Bayern Múnich al Dinamo de Zagreb. A la misma hora, 9 de la noche, el Sporting de Lisboa al Lox, el Milán al Liverpool. Y ya para el miércoles, el Bolonia al Shakhtar, 6:45. A la misma hora, el Sparta de Praga al Salzburgo. El PSG recibe al Girona a las 9 de la noche el miércoles. Y a la misma hora, el Club Brujas al Dortmund. El Celtic al Slovan Bratislava. El Manchester City al Inter de Milán. Y para el jueves, el Estrella Roja al Benfica, 6:45. A la misma hora, el Feyenoord Bayer Leverkusen. A las 9 de la noche, el Stade Brestois al Sturm, el Atalanta al Arsenal, el Atlético de Madrid al Leipzig y el Mónaco al Fútbol Club Barcelona, jueves 9 de la noche. El Atlético de Madrid nuevamente enfrentando al Leipzig, un equipo muy difícil, y para resaltar el debut en Champions del Girona, donde por cierto militan dos colombianos, Asprilla, sí, que es uno de los fichajes que tiene el club de cara a esta nueva temporada. Estaremos atentos a él. Viene militando Solís, pero sin protagonismo como titular. Carlo Angulo, la Champions estrena nuevo formato. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, vigente campeón, expresaba alguna preocupación porque tendrá dos partidos más. Pero cuando hablamos de un nuevo formato, concretamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo será ahora la Champions? Estamos hablando del nuevo formato en el cual le damos un adiós a la competición que ha sido así los últimos 20 años. Pasamos de 32 equipos a 36 y básicamente el cambio más trascendental es que se introduce una liga en la que participan estos 36 equipos. Se jugarán 8 encuentros ante 8 rivales diferentes, 4 como locales y 4 como visitantes. Al concluir la fase inicial, los 8 primeros accederán directamente a los octavos de final. Los equipos entre la novena y la vigésimo cuarta posición competirán entre ellos en un playoff con encuentros de ida y vuelta, y ya los que queden entre los puestos 25 y 36 se despiden automáticamente, ya que se elimina la posibilidad de que puedan ser transferidos a la Europa League como sucedía anteriormente. Aquellos que se impongan a su serie clasificarán a los octavos de final, donde estarán esperando los 8 primeros antes mencionados, y a partir de allí el camino conocido que ya estamos acostumbrados de octavos, cuartos, semis, eliminatorias a doble partidos y una final a partido único. Así que lo que ha cambiado, Jorge, es que ahora son 36 equipos y lo que cambia es la fase preeliminatoria antes de los octavos de final. En vez de jugar en distintas jornadas y categorías, Ahora son 8 equipos a los que te enfrentas en formatos de ida y vuelta y se califica al igual que una liga. Los primeros 8 clasifican automáticamente y de ahí en adelante, dependiendo de la posición en la que te encuentres, puedes jugar unos playoffs o quedar eliminado. Gracias, Carlos. Esa es la novedad entonces en el formato de la Champions. Más equipos. Recordemos que está buscando la FIFA tener más protagonistas. Escuchamos a Carlo Ancelotti. Es una reacción a una acción que es muy mala, muy fea. Es una acción que pasa y que ha pasado muchas veces aquí contra él, insultos desde el principio. Creo que nadie lo puede aguantar. Yo tampoco no lo podría aguantar. El hecho que puse el dedo a la nariz es bastante normal por todo lo que está pasando. El tema de Vinicius y el racismo que se sigue comentando y que es motivo de preocupación también por parte del entrenador Carlo Ancelotti. También expresaba luego alguna preocupación con relación a que hay más partidos, en fin. En todo caso, el Real Madrid va a defender el título. Buscará la 15ª estrella de la Champions y tiene con qué lograrlo. Nosotros de esta forma ya nos estamos acercando a la parte final. Sí, llegamos, se acabó el tiempo. No hay para más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, decía Adolfo que le permita la posible alineación de el Milan-Liverpool. Las posibles alineaciones del Milan-Liverpool en el partido de Champions de esta noche serían las siguientes. Por parte del Milan, en la portería, Maignan. En la defensa, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic y Terraciano. En el medio campo, Reginders, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic. Y en la delantera, Chukwueze y Okafor. Y por parte del Liverpool, en la portería, Alisson. En la defensa, Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson y Gravenberch. En el medio campo, McAllister y Szoboszlai. Y en la delantera, Mohamed Salah, Luis Díaz y Diego Jota. Bien, llegamos a la parte final. Mañana más de la Champions, más de la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero y en este segmento Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987. Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia de confianza. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-3285-90. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más.

verano. Solo hay una reina, Black Rubí, de 10 a 13 horas. En este verano, solo hay una reina, Black Rubí, de 10 a 13 horas. Muy, muy, muy buenos días a mis queridos traviesos. Welcome al Club de las 10 en tu programa favorito de las mañanas. No cualquiera, el único, el oficial con M de mujer. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-42-81. Y hoy tenemos un programa cargado, pero muy cargado de mucha información. Hablaremos que dormir junto a una persona amada puede ayudarte a dormir más rápido y a reducir la presión. Hablaremos de estudios que revelan que salir a correr al menos 30 minutos al día reduce las ganas de pegarle a la gente. Hablaremos de un prodigio de 15 años, nombrado el niño del año por crear un jabón para tratar el cáncer de piel. Hablaremos de un joven que tuvo que ser operado de corazón abierto por morderse las uñas. Hablaremos de ese estudio que revela que las parejas que se hacen burlas son más felices. Expertos revelan que ir a dormir después de la medianoche dejará consecuencias para la salud mental. Entra en fase la prueba del revolucionario medicamento japonés que promete regenerar los dientes perdidos. Recuperar las horas de sueño el fin de semana reduce en un 20% el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Hablaremos del famoso médico de Yale que ya lleva 8 años sin bañarse. Hablaremos de la gran incautación. Descubrieron 591 kilos de algo blanco camuflado en cajas de bananos. Se disparan las bajas laborales un 10% por la salud mental en Cataluña y Andalucía. Y si tú no te has levantado esta mañana o no te has acostado y no has visto la pedazo de superluna que tenemos, no te lo puedes perder hoy, porque la Tierra tendrá una segunda luna a finales de septiembre. Y ahora mismo estamos viviendo la superluna. Mañana es el eclipse. Te diremos cómo va a afectar a los signos zodiacales. Te hablaremos cuáles son las nuevas parejas, cuál es el nuevo método, el nuevo modelo de relación que aumenta cada día en España. Hablaremos de un padre que llevó a su hijo al colegio y después no lo encontraban. Se disparan la venta de teléfonos tontos para evitar la adicción a las redes sociales. Hablaremos de la mejor paella del mundo que se come en un hostal de Alcudia. Y si te digo que en el 2025 vas a dejar de cocinar, de planchar o de limpiar, ¿a dónde te apunto? Hoy se celebra el Día del Country y lo vamos a celebrar por todo lo alto con Coyote Dax. Suena así.